Sterne, die uns zu Echos bequält. Stecke die blutrote Fahne über die Arbeiterwelt. Stecke die blutrote Fahne über die Arbeiterwelt. Hell aus dem dunklen Vergangenen leuchtet die Zukunft hervor. Hell aus dem dunklen Vergangenen leuchtet die Zukunft hervor. Para de un boy en contas de pico y tanta. seres irracionales. Van vestidos de militar y con licencia va a matar. Asesinan y exterminan a todos los que ellos quieren. Primero hombres, luego niños y al final las mujeres. Generales anormales ya están aquí. Generales anormales no me dejan vivir. Generales anormales ya están aquí. Generales anormales no me dejan vivir. Da su permiso mi general para clavarle ese puñal, destrozarle con mis dientes hasta matarle lentamente. Hay que eliminarlos a todos de la faz de la tierra, porque si no acabaremos con el mundo en guerra. Generales anormales ya están aquí. Generales anormales no me dejan vivir. Generales anormales ya están aquí. Generales anormales no me dejan vivir. Quiero servir a la patria que me trata mal. bizitza galdu zutenak Matxitako lindako Euskaita zundariak Gure bazoen odola Da gure errotasuna Zerbedan izan gara Lotzagabe iraintuak Txometan atxilotu Eta torturatuak Zakin ezazue bengoz Entzun idea holkua Gutsi bakean gurean Alduzuen bitartean ¡Domesticado!